le damos la bienvenida a Sergio Requel de Covipro, de las cooperativas de viviendas de propietarios, que muchas veces ha conversado con la 36, agradeciéndole estar con nosotros esta mañana. Sergio, buen día. Hernán, buen día, un abrazo para vos, para toda la audiencia, y gracias a ustedes. Bueno, ahora sí parece que tenemos a Ángeles con un volumen escuchable, me dice acá Adriana de Operadores. Ángeles, ya está Sergio. Bueno, sí, ahí escuchaba a Sergio Requel de Covipro. ¿Cómo te va, Sergio? Hola Ángeles, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, y bueno, por supuesto interesados en conocer información de ustedes, que me acuerdo cuando apenas había empezado la pandemia, la cuarentena, ustedes fueron citados, tuvieron reunión en el ministerio, creo que fue vía virtual ya, no me acuerdo, pero ahora hubo nuevamente reunión esta semana. Sí, nosotros habíamos mantenido una reunión con la ministra en el momento que no había asumido todavía como ministra, la habíamos tenido en el Palacio Legislativo un par de días antes, creo que fue el 25 de febrero, una cosa así. Ajá. Y habíamos quedado que una vez que asumiera, obviamente íbamos a mantener una serie de reuniones, incluso con el director nacional de vivienda, que nos solicitó una reunión y que no pudimos concretarla porque había arrancado todo este tema de COVID-19. Sin embargo, hace cuestión de una semana, 10 días, sale una resolución por parte del Ministerio que afectaba y afecta a las cooperativas en este caso, que vuelve a modificar algo que pretendió modificar Eneida de León, que nosotros un poco se lo tiramos para atrás la resolución, que era dejar sin sorteo a las cooperativas este año y hacer adjudicación directas, solo para las que estaban en tercer sorteo, que habían pasado el tercer sorteo, digamos, que nosotros nos negamos y bueno, se volvió hacia atrás en aquel momento, en octubre, estoy hablando concretamente, permitiendo que ingresaran las cooperativas de sorteo y que se siguiera con el mismo criterio, dos sorteos y 1.000 por cada uno de ellos, más la adjudicación directa. En principio estas autoridades habían dicho que no tenían pensado modificar el cronograma, pero comenzamos a tener cierto atraso, eso es una realidad también con todo este tema de la pandemia, en lo que era la presentación de anteproyectos para el primer sorteo de julio o agosto, y ya nos dimos cuenta que todo se estaba dilatando. Hasta que salió esta resolución que establecía que se iban a sortear solo 1.000 viviendas este año y que en principio había un sorteo previsto, nada más. Lo cual hizo que pidiéramos una audiencia rápidamente, porque si bien, obviamente, podemos comprender la situación que se está viviendo, no somos tontos, nos parece que es una situación muy delicada y en el cual tenemos que tener mucho cuidado porque esto no termina con un sorteo de 1.000 viviendas únicamente, nos parece que el tomar actitudes unilaterales no contribuyen de ninguna manera ni al vínculo ni al diálogo, ¿no? Claro. En ese sentido se solicitó una entrevista y ayer la tuvimos vía Zoom, que es la nueva modalidad ahora de la reunión. No estuvo presente la ministra por una cuestión de agenda, había quedado de estar, pero estuvo el subsecretario Hackenbrück, el director nacional de vivienda Perini y su asesor, el asesor de la ministra Gonzalo Reisid. Y la verdad es que encontramos una receptividad bastante grande a los planteamientos que llevábamos. En primer lugar, que se volviera al criterio de las 2.000 viviendas o se hiciera un esfuerzo por el tema de las 2.000 viviendas, reconociendo, vuelvo a decir, la realidad que estamos pasando, ¿no? Sabiendo de que se están volcando dineros importantes a rubros sociales, digamos, y que la vivienda en sí no termina la discusión con este sorteo, quiero decir. Pero que nos parece que, así como los datos del gobierno, de que se aumenta 2 puntos la desocupación, más las miles de personas en el seguro de paro, muchos de ellos forman parte de este sistema cooperativo también. Y que si después del garrotazo que reciben, de quedar sin trabajo, de ser enviados al seguro de paro, le sacamos la posibilidad de acceder a la vivienda, es como que estamos dándole el golpe de gracia, ¿no? Sí. Bueno, Hackenbrück manejó de arranque que ellos no descartan un segundo sorteo, el que se lo descarté fui yo, casi por una cuestión de tiempo. No da el tiempo para un segundo sorteo, va a haber uno, pero no descartan que en ese único sorteo sea no 1.000 viviendas, sino que sea un poco más. Incluso salieron con una aclaración pública, sí, que a ustedes les llegó, la vi. Que dentro de esas MIN no están las adjudicaciones directas. Lo cual nosotros respondimos, está bárbaro, pero digo, hay cambios igual están cambiando la regla de juego, porque la resolución anterior tampoco hablaba de que las que tienen adjudicación directa estaban dentro de las 2000, ¿verdad? Ellos no descartan de sumar más cantidad de viviendas al sorteo, no descartan, según ellos, hacer un segundo sorteo, pero bueno, si fuera uno, no poner más cantidad de vivienda. Incluso Covipro lo que plantea es que si este año fuera imposible por la realidad económica, por la realidad social, nosotros vamos a insistir de que las viviendas que no se sorteen este año sean prorrateadas el año que viene en los sorteos. Y ellos consideraron que era razonable, en principio, ¿verdad? O sea, que en este periodo, ponele de dos años, sea igual la misma cantidad que se hubiera sido en un año. Exactamente, igual la misma cantidad de viviendas que sean prorrateadas, ¿no? Hay que recordar que esto de las 2.000 viviendas no eran 2.000 tampoco con el gobierno del Frente Amplio, eran 1.500, ¿verdad? Ajá. Digo, lo estoy diciendo como dato a sumar. Ha sido insistencia de todas las federaciones sumar más cantidad de los sorteos por una cuestión, digamos, de demanda de las cooperativas, pero bajo los gobiernos del Frente Amplio eran 1.500, 750 y 750 más la adjudicación directa. En este caso serían 1.000 más la adjudicación directa, que ellos tienen el número de 1.168, o sea, serían 2.170 viviendas, ¿verdad? Sí. Nosotros planteábamos que igual esas 1.000, si no se podía este año, o lo que faltara este año, podía prorratearse los próximos dos sorteos del año 2021. Ellos lo tomaron como propuesta, les pareció razonable, diciendo nuevamente que no descartaban la posibilidad de sumar a los sorteos una mayor cantidad de viviendas. Luego nosotros pedimos unas excepciones sobre 6 cooperativas, en particular sobre un barrio que está ubicado en Solimar, que es el barrio Galeano, que se da la particularidad de que la cooperativa está trancada porque la intendencia está trancada en lo que tiene que pedirse, ¿verdad? Porque esto que está sucediendo a nivel de ANB, ministerio, que hay un funcionario donde debería haber 5, está pasando a nivel de las intendencias también. Claro, ¿y qué le falta expedirse? No, lo que falta era la apertura de la calle de esas cooperativas, que ya está aprobado por parte de los técnicos, falta la firma de la intendencia, digamos, la apertura y luego que se dieron los números de los números de padrones de cada una de las cooperativas, ¿verdad? Como eso se parece bastante irreal, porque bueno, primero tendrían que presentarse el 4 de mayo, cosa que no hicieron, ¿verdad? Pero parecía bastante irreal el ritmo que viene la pandemia, que salga antes de agosto, nosotros pedimos una excepción en eso. Es decir, que pudiera entrar con número de lote, ¿verdad? Sí. Y bueno, fueron bien recibidos. Se planteó de que les parecía muy razonable lo que se estaba pidiendo, quisiéramos llegar a una nota con el historial y que ellos se iban a expedir en breve. Yo creo que hubo determinada sintonía porque se hizo un historial de lo que son esas cooperativas, viendo que no se estaba pidiendo por capricho, digamos, una excepción, sino que estas cooperativas fueron víctimas de un montón de resoluciones mal tomadas por parte de la intendencia de Canelones primero, de OCE después, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente quedamos de convocarnos a una reunión con el director nacional de vivienda presencial, en el cual vamos a estudiar toda la parte del sistema de cooperativas, que nos preocupa mucho también, que son las habitadas y que lamentablemente encontramos al menos cierta voluntad de dialogar una reestructura de deudas para todas ellas, desde febrero que veníamos hablando con la ministra, ¿verdad? En conclusión, lo que te puedo decir es que las puertas no consideramos que no están cerradas, digamos. Yo sé que el resto de las federaciones han pedido reuniones también, se tendrán en las próximas. Te iba a preguntar, siempre preguntamos lo mismo, sí. Pero te iba a preguntar si de estas cosas se conversa con las otras federaciones. No, yo lo hablé directamente con el programa de vivienda sindical, que creo que es una de las más afectadas, además, con esta resolución, porque le dejaría como 15 cooperativas afuera, de las que habían presentado factibilidad ahora en enero, que nos había costado bastante con la anterior administración, y bueno, no ellos quedaron de conversarlo entre ellos y ver qué hacían. Y en el caso del fútbol de FECO, vi una nota en la diaria, ¿no? Claro. O sea, en la diaria, para la diaria parece el sistema cooperativo hay uno nomás, lamentablemente, mientras no se tome el trabajo de enterarse que es un poquito más amplio, Seguirá con las informaciones parciales. Está bien. Bueno, ¿es positivo el balance entonces de la reunión? A ver, Ángeles, en un momento donde vos venís durante 5 años con un gobierno que se negó a discutir hasta la hora, que confrontó con todas las federaciones, que se peleó con todas las federaciones, donde las puertas para dialogar, estamos hablando, estaban absolutamente cerradas siempre, yo creo que un paso adelante, que se muestre cierto interés de debatir. Ahora, sí. si querés que concluya que el debatir es sinónimo de soluciones, no lo sé, creo que acá tenemos que tener la capacidad, todas las partes, de buscar una solución que se acorde a que no se modifique sustancialmente lo que era el cronograma, sin desconocer la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo estoy escuchando acá a los compañeros de la Curtiembre, de un plumazo, 118 compañeros despedidos. Estamos viviendo una situación social donde necesitamos pagar en 10 cuotas lo que les debía. Y pagar en 10 cuotas, necesitamos contingencia, y en eso nosotros, como sistema cooperativo compuesto por trabajadores, tampoco podemos ser ajenos a eso. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, digamos, en cómo se van planteando las cosas, pero creemos que es un buen síntoma el hecho de que se abran las puertas y que ciertos planteos que hemos hecho como federación parezcan razonables, en definitiva, porque creo que lo son, pero que además en la parte, al proponerlos, de la otra parte se crean que sí hay méritos como para poder estudiar excepciones de esas características. Si es así, nosotros, Hagenbrück fue claro que pretende una reunión mes a mes con nosotros en este caso. Nos parece también una señal importante, viendo hasta dónde se cumple después, ¿verdad? Porque cuando arranca el gobierno, en general encontramos autoridades que son divinas, ¿no? Ya el primer encontronazo después. Sí. Pero bueno, hay ambientes donde se puede conversar todavía. Y bueno, también una de las cosas que le expresamos era que el día antes había salido también una nota en la diaria, la intención de este gobierno de construir 50.000 viviendas, ¿no? Aumentando la cantidad de edad, y que a nosotros eso nos parecía muy razonable, que lo respaldábamos, que lo que no nos quedaba claro era dónde entraba el sistema cooperativo, porque leí las dos páginas y el sistema cooperativo no figuraba, ¿no? Bueno. Ahí hizo algunas aclaraciones y, bueno, todo va encaminado a mantener un diálogo en el próximo mes y resolver esta situación. Bueno, Sergio, seguimos así, entonces cuando hay novedad ustedes nos hacen saber. Como siempre, y como siempre gracias a ustedes por el espacio que nos brinda. Un abrazo, Sergio. Un abrazo, María y Hernán.